Entonces yo no tengo ese sueño de decir, ay, pibe, si yo tuviese 20 años, yo ya tuve 20 años, boludo, y los viví bien vividos. No le tengo miedo a ser viejo. No tengo miedo. Como dice el tango, yo no digo, le voy a cambiar una palabrita al tango hoy, perdónenme ustedes, pido perdón. En vez de decir adiós, muchachos, digo, hola, muchachos, compañeros de mi vida. Hola, muchachos, compañeros de mi vida. Fractura expuesta. Radio Tango. Bien, se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires una especie de mundial de sindicatos y asociaciones de intérpretes de músicos del mundo, justamente por eso mundial. Mundial porque se realiza cada 4 años y mundial porque muchas de las comparaciones que se daban en el coloquio era en relación a la FIFA y al negocio. Particularmente, y ahora me explayo brevemente sobre la situación, el representante de Namibia diciendo que cuando uno, o sea, se compara el tiempo de trabajo final de un músico con el de un futbolista. ¿Por qué? Y bueno, porque un músico toca 2 horas, un futbolista juega 1 hora y media y se está entrenando y el otro se está ensayando. Diría que no ganan lo mismo en todo caso. Exactamente, a eso iba el representante de Namibia, que de ninguna manera hay paridad en cómo está formalizado el negocio. Bien, esto fue una de las partes del debate que se dio en el encuentro, el vigésimo encuentro, vigésimo congreso de la Federación Internacional de Músicos, es decir, como la FIFA, la FIM, pero de los sindicatos. Y también incluía a asociaciones, a grupos de gestión, se llamaba, que es ADI y SADAIC, por ejemplo, en nuestro país. Pero siempre del lado de los artistas, o supuestamente, ¿no? Del lado de los artistas. Ha participado, lo organizó el SADEM, es el sindicato que en realidad es la Sociedad Argentina de Músicos, es el que organiza esta 20 edición de este congreso. Y entre algunos de los detalles que ocurrieron, por ejemplo, estuvo Susana Rinaldi en representación de ADI, a ella la vamos a escuchar ahora en un instante en el discurso de apertura. Estuvo, lógicamente, Ricardo Bernaza, que es el secretario general del SADEM, y Hugo Moyano, que ayer cuando se estaba, al mismo tiempo que se decidía al líder de la CGT oficial, digamos, que es Antonio Caló, él estaba, fue a asistir ahí al Congreso y a saludar a Ricardo Bernaza y dijo, por ejemplo, entre otras cosas, que era un ejemplo de valor lo que el SADEM apoyando la gestión de Hugo Moyano, atendiendo a las disidencias que tiene, lógicamente, Moyano con el Congreso y con el gobierno. En el Congreso se desarrollaron 2 mesas, además de las situaciones que hay habitualmente en un Congreso, que es decir, discutir sobre autoridades, sobre dinero, ese tipo de cuestiones menores que no son menores, pero las mesas fueron, una es la de los músicos autónomos e independientes enmarcados en un espacio sindical, esa se desarrolló hoy, y la de ayer, que fue las organizaciones de gestión, de cómo reclaman y se organizan de una manera más eficiente para recaudar fondos para luego distribuir entre los artistas. Ricardo Bernaza, el secretario general del SADEM, dijo ayer que en Argentina, en derechos de intérprete, por año se recaudan 60 millones de dólares, el 67% de esa cantidad, de esa suma, la distribuye ADI y el 33% restante lo distribuye CAPIF, a los músicos, ¿no? A los músicos y a los productores fonográficos en ese segundo caso. Esto no incluye a SADAIC, que son los autores. Que ¿cuánto? También, ¿60 millones de dólares anuales? 60 millones de dólares anuales. Hay una comparación que traíamos a cuento, si bien hay que analizar cada contexto, que por ejemplo en Suecia se recauda y distribuyen 20 millones de euros y en Israel 14 millones de dólares. Digo, para pensar, de todas maneras, bueno, hay cantidad de población, cantidad de músicos, claro, cantidad de ciudades culturales, en fin. No es todo tan lineal, ¿no? Como diciendo nosotros 60 y los suecos 20. Pero de todas maneras es un número al cual uno no suele tener acceso. Abrió Susana Rinaldi. Hugo Moyano dijo que Susana siempre le gustó el tango. De la música siempre le gustó el tango. Y siempre le gustó Susana Rinaldi. Bueno, está bien. Susana Rinaldi abrió en su discurso siempre encendido las charlas que se dieron en el Congreso de la Federación Internacional de Músicos y dijo lo siguiente. La FIM, desde el 48 hasta el presente, lucha denodadamente y doy fe de ello porque nos hemos encontrado en distintos rincones de la tierra. Doy fe de la manera persistente, valiente y de todas maneras inteligentemente presentado el deber de cada ciudadano en el mundo de entender que los músicos no estamos solamente, que no es poco, para alegrarle la vida al ser humano. Ese ser humano que aparentemente es el único que trabaja, es el único que despliega sus acciones cotidianas, pero que no es músico. El músico parece haber llegado a la tierra únicamente para entretener al otro. ¿Y qué suficiente le debe ser y significar entretener al otro y punto? El músico tiene los mismos derechos que todo ciudadano de la tierra de considerarse profesional y a partir de ese momento saber que vive de lo que hace, es decir, entretener al mundo desde el mejor lugar que es el talento. Además de vicepresidenta de ADI, es legisladora porteña Susana Rinaldi, y lógicamente cantante y actriz, así se había presentado. Bien, mañana concluye el T20 Congreso de la Federación Internacional de Músicos. Nosotros en los próximos días éramos el único medio presente. Así como prácticamente, o sea, en una rápida entrevista, nadie se enteró de que ocurría semejante encuentro en nuestro país. Sí. Lógicamente no había prensa. Así que vamos a subir en los próximos días una serie de videos de los congresos, por lo menos para que vean qué se está discutiendo, que es muy interesante y lógicamente no tiene difusión. Sí, no, pienso en esto de si tiene difusión, si éramos el único medio, demás y demás. Me preocupa, no me preocupa, pero digo, ¿cuál era la participación de los músicos en este caso? Son representantes de los músicos, claro, ¿no? Bueno, de las dos maneras, como asociaciones de intérpretes y como sindicatos. Sí, está bien. Es un buen punto para analizar el estado de situación, al menos vinculado a lo sindical y lo político, o asociado al arte en este caso. Siempre fue una relación de tensión. Y hay una heterogeneidad que uno lo analiza. Probablemente a mí me caía en el vicio de mientras escuchaba locuciones, pensarlo desde un sector como puede ser el tango y planteos que son más de la industria cultural, que realmente junta plata y no sé si la reparte equitativamente, pero sí como el teatro oficial, sí, uh-huh, como bueno, el circuito de teatro, el circuito de musicales, los grandes empresarios que responden. Entonces uno decía, ¿cuán viable es aplicarle al tango? Estábamos hablando con los chicos del Almagro Tango Club sobre las dificultades y los obstáculos que tienen a la hora de armar un espacio que, en términos de política cultural, estratégicamente hablando, es muy importante que se pueda desarrollar, uh-huh, como muchos de los espacios que nosotros tenemos en la agenda. Bueno, cuán contradictorio es establecerle a la vez los mismos argumentos que sí se le pueden pedir al Teatro Gran Rex a la hora de tener a sus propios artistas. Bueno, es una manera de buscar el equilibrio. Había, por ejemplo, el ejemplo de Francia, que siempre es como la utopía, ¿no? De que están más organizados y que tienen algunas situaciones muy particulares, bien desarrolladas. A mí me sorprendió en lo particular la gente de Perú y la gente de Uruguay contando historias muy interesantes que, bueno, las vamos a compartir en fracturaexpuesta.com.ar en los próximos días. Bien, Festival Internacional de... Festival. No, claro. Estoy con los festivales, porque ahora se vienen los festivales de... Vigésimo Congreso de la Federación Internacional de Músicos. O sea, la FIFA de los músicos se juntaron en Buenos Aires. Muy bien, esto no es un festival, pero de alguna manera va a reunir a varios grupos. Estamos hablando de la segunda edición o la segunda parte de lo que se dio a conocer como el ciclo de tangos bizarros. En este caso va a tener una nueva entrega que se va a desarrollar este lunes... El lunes 8 de feriado. Octubre, feriado, sí, a partir de la 1 de la tarde, de manera que, por supuesto, como es un día no laborable para algunos, pueden acercarse a esa hora. Van a participar Quiero 24, Los Hermanos Butaca, Juan Penas y Los Bonavenas, Lucio Arce, y además también como invitados especiales va a estar el grupo francés Tango León. Esto es la segunda edición del ciclo Tangos Bizarros, que va a contar con estos dos artistas. ¿Dónde se va a desarrollar? Bueno, en el Malevaje Arte Club, esto es allí en La Boca, que queda en Garibaldi 1670, y como les decía, va a comenzar a partir de la 1 de la tarde, la segunda entrega del ciclo Tangos Bizarros. Tiene la entrada 30 pesos, en realidad 20 o 30 pesos. 20 pesos entras y ves los conciertos. 30 pesos, el tango bizarro se transforma en choritango. Dicho por la gente de Quiero 24. ¿Qué quiere decir choritango? Que te dan un choripán y una copa de vino. Ah, pero ese es clientelismo, tanguero. Eso es clientelismo cultural. El otro día en la CNN, una señora que analizaba las elecciones de Venezuela diciendo que Chávez sacó gente de la pobreza. Eso es una base clientelar enorme. Genia total. Un buen nivel de análisis. Sí, al menos marca su propia tendencia de análisis. Muy grosa. Bueno, otra recomendación, se va a desarrollar una nueva fecha del Festival de Tango y Música Ciudadana Los García Arena este sábado 6 de octubre en la Asociación Círculo Patricios, Parque Patricios, Avenida Caseros 2953. Van a participar en esta edición Astillero, Cuarteto Fantasma, Dúo Parque Patricios, Demoliendo Tangos y, como siempre, la participación de los recitadores porteños que engloba este empresario de recitadores porteños que es el Martín El Pitu Frontera. Esto va a ser ahí en la asociación, como dije recién, Caseros 2953, entrada 15 pesos a las 21 horas. Todavía nos queda la agenda de conciertos. Todavía resta hablar con Leandro Frías, que es programador y productor del ciclo Resonancias. Falta el móvil de Fractura Expuesta, la sección 2 al hilo, los clásicos tango del rock. No sé qué hacemos perdiendo tiempo hablando. Arde, sigue arde este Buenos Aires, es como un infierno en la tierra. Yeah. Fractura Expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Bueno, para el programa Fractura Expuesta, yo quisiera saber, he sido una gran admiradora de Osvaldo Ruggiero, escuché que era la escuela, quisiera que hablaran algo sobre la escuela y que pasen el lugar donde pueden concurrir los alumnos o qué dirección hay, si son tan gentiles. Gracias. La gentileza es uno de los valores fuerza de este programa. Lógicamente, somos uno de los programas más gentiles de la radio. Así que vamos a pasar. En principio, la Escuela de Tango Osvaldo Ruggiero, porque tiene a Daniel Ruggiero y a Adrián Ruggiero, hijos de Osvaldo. Entre sus artistas gestores, por Violentango y por Quasimodo. Por eso decidieron homenajear al viejo de los chicos, y por eso lleva ese nombre. Queda en Medrano 688. Y si tienen Facebook, porque lo están movilizando a través de las redes sociales, ahí tienen todas las vías de contacto con ellos como para, o si no, acercarse, ¿no? Sí, Medrano 688, en caso de que no tenga acceso la oyente a Facebook, se acerca ahí al barrio de Almagro, Medrano 688, y puede conocer cada una de las alternativas que estuvimos hablando precisamente con los gestores, las alternativas educativas, de baile, y los conciertos que se están realizando en ese espacio. Lo que escuchábamos recién era Arde, un tema de La Villuya, de su último disco, y lo que vamos a escuchar ahora es la voz de Richard Colston, el móvil de Fractura Expuesta, que, según me informa la producción, está desde la ciudad de Uribelarrea, ahí en la provincia de Buenos Aires. Richard, ¿nos estás escuchando? ¿Richard? Bueno, estaba allí conectado Richard Colston, pero parece que se habrá perdido porque se está realizando una fiesta muy importante en esa ciudad y precisamente es la fiesta de la cerveza y la picada. Se está festejando en realidad el Uribe Fest y en contrapartida el Festival de Chacinados Independientes. Sí. Que, o sea, hay un festival y un contrafestival que se va a desarrollar este fin de semana. Va a haber tongo, probablemente. Veremos si conviven o si no, cuando hablemos con Richard Colston, que la semana pasada tuvo una semana espectacular. ¿Por qué? No, bueno, porque él ahora sí. Estamos escuchando que lo están insultando, pero qué bueno. Vamos a la tanda, arreglamos este desperfecto técnico. Llamen, ¿dónde está la producción? ¿Dónde está la producción? Es que la producción no existe. Para el tango. Forrada con 35% de milonga, 34% de vals y 31% de tango. Tírate. Lavala con agua fría. Tírate un paso. Nunca en seco. Planchala a temperatura media escuchando este programa. Tírate un paso. Instrucciones de uso para el tango. Tango. Radio expuesta a Fractur Tango. Utiliza jabón neutro. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente. Nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En Carne Propia. Porque algún día. www.vivianaescarlaza.com.ar. Con quien paga lo que paga mal, te pagará. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Silencio, soledad y esta humedad. Un recorrido de tango en clave presente. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Mamita del siglo XXI a su manera. Nuevas historias, grandes autores. Un recorrido de tango en clave presente. Si todo es igual. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Marisa Vázquez presenta su nuevo disco. Salgo a buscar, no sé muy bien, y siempre voy al mismo bar. Tratar que un tango me contenga y que un fernet me haga olvidar. Y se repite la función de madrugada y soledad. Una de las mejores voces, una de las mejores plumas. Sin embargo, ahora tienen mil hijos, que nadie las toque. Ya saben por qué. Marisa Vázquez presenta su nuevo disco, Esa Mujer. Mentí mi amor, mentí mis sentimientos, mentí mi voz, yo pongo mitad del argumento. La Vázquez, blogspot.com.ar. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo, yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaron a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También habló para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. AM530. Respire profundo. Total. Estamos en el aire. Fractura expuesta. Emulando el papelón del transformador que ayer nos dejó. Como ciudadanos de bien, sin el Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, qué papelón. Qué papelones. Mirá en el país que vivimos que se nos corta la luz. Y no puede volver. Ante una potencia mundial, bueno, y no podemos resolver. A nosotros se nos cortó la comunicación y ya lo tenemos en línea. Richard Colleston desde Uribe Larrea. Richard, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, ¿me escuchan ahí bien? Pero perfecto, sí. Y claro. Es que hay mucha gente. Estamos acá en la presentación de lo que va a ser este fin de semana el Festival de Chacinado Independiente en la ciudad de Uribe Larrea. Volvemos a Uribe Larrea, porque aquí en la emisión 419 de Fractura Expuesta, nosotros ya estuvimos en este pueblo, porque aquí vive Gordon Sosa, este que es el famoso, el que le, mal llamado, o bien llamado, Gordo Pikachu, en oposición al Gordo Pichuco, ¿no? Este ex guitarrista de Troilo, tan resentido con Troilo, que le compuso esos temas tan fuertes como Gordo Borracho, o Una Letra de Ser Trolo, No Pises el Bar. Bueno, el Festival de Chacinado Independiente que se hace este mismo fin de semana va a homenajear a Gordon Sosa aquí en Uribe Larrea y va a contar con innumerables figuras de las que me encuentro justamente en este momento con otro grande del tango que es Miguel Jackson Ruiz, señores. ¡Esa! ¡Qué lindo! Miguel Jackson Ruiz, esta figura del tango tandilense que ha compuesto toda su obra a los embutidos, ¿no? ¿Se acuerdan? Flor de salame, la bondiolita, entrega de jamón, picado grueso, esos tangos tan lindos. Nosotros ya charlamos también con Miguel Jackson Ruiz en su ciudad de Tandil, y acá lo encontramos de vuelta. Bienvenido, Miguel, otra vez a Fractura Expuesta. Venís a presentar tu nuevo disco, Chacinado de Tango. Es verdad, aquí estoy para promocionar un poco, que tiene un subtítulo muy importante, mi disco en realidad, yo quería que se llame Longaniza Parrillera. Tuve algunos problemas con Sadaic, ¿no? Porque parece que ya había ese título sido registrado por otro cantautor, digamos. El chaqueño para vecinos, sí, amigo. Sí, pero yo quiero aprovechar la oportunidad porque escuché el nombre de Viviana Escarlaza. Sí. Ustedes saben que Viviana me dedicó a mí su último disco, En Carne Propia. Claro. Mire, no sabía. Sí. Ahora, está bien, sí, sí. ¿A qué corte se refería? No, yo supongo que en primer lugar ustedes que me están haciendo este breve reportaje ya conocen las definiciones que son muy, muy importantes de lo que es un chacinado y de lo que es un embutido. Me gustaría conocerla, yo no la conozco, soy un ignorante del tema. Pero qué cosa, ¿no? Mire, ¿el chacinado qué es? El chacinado es un producto preparado sobre la base de carne o sangre. En este caso estaba discutiendo con un amigo que estaba hirviendo mal la sangre de la morcilla que estamos haciendo acá. Ese es el chacinado. Claro. Ahora, el embutido, por definición, ¿no? Son los chacinados en cualquier estado y forma admitida que se elaboren, que hayan sido introducidos a presión en un fondo de saco de origen orgánico o inorgánico, como el chorizo, por ejemplo. Claro. La tripa el chorizo, ¿no? Por supuesto, siempre la tripa, estamos hablando de la tripa del chorizo. Ahora, aguante. Los saludos a la gente, muy claro. Bueno, la gente se va acercando, ¿no? Porque los medios de comunicación hacen eso también. Estamos conversando con Miguel Jackson Ruiz, un especialista en lo que es la composición de tangos relacionados con los embutidos y con los chacinados. Recién, Miguel. En el festival de chacinados independientes, sí, muy difícil. Sí. Independiente, de Uribe Larrea. Miguel, nos acaba de comentar recién lo que es su nueva producción, que en este caso va a llevar el título de Longaniza Parrillera. ¿Qué nos podría decir acerca de este nuevo material que va a editar? Perdón, Longaniza Parrillera está registrado. No, es chacinado de tango, Maxi. Chacinado de tango. Sí, igual estoy intentando a ver si puedo intervenir de alguna manera para que se llame Longaniza Parrillera como subtítulo, por lo menos. Porque pega bien Longaniza Parrillera. Y mejor. No, y es mejor. El Codeguín es uno de los tangos que acabo de terminar. Ustedes saben que es un embutido elaborado con carne de cerdo, el Codeguín. Deben haber comido algún Codeguín ustedes. Butifarra nada más. Nunca piensen y nunca digan que la brochette, por ejemplo, es un embutido. No. Jamás. No, jamás. La carne picada tampoco. La gente se confunde y piensa que, por ejemplo, la carne picada es un embutido o no. Jackson, pensando en el Festival de Chacinados Independientes, sí. Usted con toda su retórica y su poesía, ¿es como un musulmán que va a la Meca participar usted en este momento del festival? ¿Cuántos recuerdos? Usted sabe que yo tuve algunos problemas cuando quise ir a la Meca. Ajá. Porque, bueno, hay algunas cosas que uno desconoce, como por ejemplo yo fui vestido con una camisa floreada que compré en Chemea. Y llegando, estaba a 200 metros casi ya del santo lugar, y bueno, no me dejaron seguir. Calculo que habrá sido por la camisa. Fue por la camisa, sí, era demasiado colorida, parece. Bueno, pero son cosas que no me hagan recordar en este momento porque me emociono. Jackson, usted es uno de los organizadores del Festival, sí, de Chacinados Independientes. Muchísima gente, hay por lo menos 700 personas aquí. ¿En qué consiste la independencia del chacinado? Bueno, fundamentalmente que la gente conozca, ¿no?, lo que es un chacinado, lo que es un embutido, que deguste, ¿no?, que sepa que los embutidos frescos serán mantenidos siempre a temperaturas entre menos de 2 grados centígrados, que es fundamental. Cuando los embutidos hayan sido congelados inmediatamente después de su elaboración a temperaturas no superiores a menos de 18 grados centígrados, se consignará una fecha de duración mínima de acuerdo al criterio técnico del elaborador. Estas son las cosas que divulgamos nosotros aquí, por eso somos independientes. Qué hermoso. Cuenten, muchachos, que hay un manifiesto del Festival del Chacinado Independiente que cuenta estas cosas, ¿no? Claro. No todo es salame y como es y bondiola. Claro. No es así, el universo es mucho más amplio. ¿Y por el territorio se multiplican los festivales independientes de chacinado? Se multiplican cada vez con más éxito, más suceso, y es fundamental porque permítanme que yo siga todavía divulgando cosas importantes. Tenemos muy poco tiempo, estimado Miguel Jackson Ruiz. Interesa esto divulgar. Las fábricas de chacinados, sí, deberán hallarse aisladas de toda otra industria que elabore productos no comestibles. Esto, por favor, díganlo si pueden cada rato. Es importante, lo vamos a repetir. Las fábricas de chacinados deberán hallarse aisladas de toda otra industria que elabore productos no comestibles. Fundamentales. Bueno, es como el arte, ¿no? Punto uno de manifiesto. Lo dice aquí. ¿Pero quién está ahí atrás? Está Ricardo Rajendorfer, que vino a acompañarnos también, es un gran degustador de nuestros productos, el historiador, el hombre que siempre está vinculado con los policiales. Con lo policial. Y con el casinado también, ¿no? No, es un gran entendedor de estas cosas. Le agradecemos mucho, Miguel Jackson Ruiz, por esta comunicación. Esperamos que, bueno, además del Festival del Casinado Independiente, pueda seguir componiendo todos los tangos que, bueno, son muy muy conocidos allá en Uribe Larrea y vinculados al tango, bueno, a los chacinados, al embutido, a la mortadela, a la bondiola, al salchichón, bueno, primavera. Agradecido soy yo, la verdad, y si ustedes tienen ganas, esto va a seguir hasta las 5, 6, 7 de la mañana, vengan que siempre habrá un chorizo calentito para recibirlos. Muy bien, muchísimas gracias. Señores, vamos a quedarnos acá entonces con Miguel Jackson Ruiz, vamos a hablar también después con Yamila Cafrune, que va a cantar del último disco de Miguel Jackson, Empaname el Queso, sí. Así que bueno, vamos a ver si podemos profundizar la entrevista y la semana que viene llevar información al programa. Gracias, Richard. Buenas noches. Era Richard Colston desde el poblado de Uribe Larrea, así como corresponde, desde el poblado de Uribe Larrea, en este caso conversando nuevamente con Miguel Jackson Ruiz, este joven artista muy interesante que le compone los tangos a los chacinados y que además es el promotor del Festival Independiente de Chacinados y Embutidos. Hace falta un mar de pan y una tonelada de vino para ese festival. Lo que suena es lo nuevo del disco de Diego Esquisi, pianista y compositor. Bueno, allí está un adelanto de lo que va a ser la próxima semana de Fractura Expuesta, porque tendremos aquí en el piso a Diego Esquisi, arreglador, compositor, pianista. Este disco se llama Tipas y Tipos, es el último material de Diego que editó, es un material grabado en vivo, que editó el Café Vinilo y que precisamente Diego tocó en vinilo, así que... Y está presentando en vinilo ahora, sí, mañana, sí. El viernes que viene. Viernes, sí. Bueno, lo vamos a tener la semana que viene a Diego aquí en el programa. Pequeña recomendación en el canal de YouTube, El Tango No Será Televisado, de Fractura Expuesta, hay un video, para aquellos que no conocen a Diego Esquisi, de Paulina Fain y Ezequiel Mantega, que hablan justamente de Diego Esquisi y tiran algunas informaciones para el oído del oyente medio, para que le preste atención a este que es, según definen ellos, uno de los músicos al que hay que pararle la oreja. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Thank you. Bueno, lo que están escuchando es a la Orquesta Típica Andariega, que va a formar parte de un ciclo que se ha iniciado la semana pasada, ciclo que se llama Resonancias, y para conversar acerca de esta iniciativa lo tenemos en línea a Leandro Frías. Él es programador y productor del ciclo. Lo vamos a saludar. Hola, Leandro, aquí Maxi Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo andás? Hola, muchachos, buenas noches. Saludos a toda la audiencia. Bueno. Y bueno, contento acá, organizando este ciclo. Es el segundo año consecutivo de este ciclo. ¿En qué consiste o cuáles son las premisas básicas de este ciclo musical de tango? Bueno, bien, como tú dices, es el segundo año de Resonancias. Y es un ciclo que intenta año tras año sacar una foto, de alguna manera, una Polaroid de la actualidad del tango. Uh-huh. Y lo que intentamos hacer es, dar cuenta un poco, es cortito el ciclo, con lo cual no podemos dar cuenta de toda la vastedad, pero sí encontramos en cada fecha un criterio, o por lo menos le dedicamos una fecha a lo que creemos que es como una corriente, si se quiere, o como una característica, uh-huh, dentro del tango actual, porque hay mucha producción y bastante distinta. Entonces la idea es, por un lado, brindar este espacio a los nuevos compositores de tango, porque se basa en eso, se basa en las nuevas producciones, buscamos como el sonido actual de Buenos Aires en cuanto a tango, y por otro lado está atravesado por una línea francesa, ¿no es cierto?, porque de alguna manera también es una casa francesa donde lo organizo, y le encontramos como la relación con Francia, porque bueno, todo el mundo sabe, es un país que tiene una larga historia de romance, de relación y de mitos, ¿no? Justamente la fecha del 5 de octubre, que es mañana, estará la Orquesta Típica Andariega y Tango León directamente de París, y la Andariega, francesas, afincadas en Buenos Aires hace un par de años. La directora, por ejemplo, Pauline Noés, sí, y algunas de sus integrantes, además de tener integrantes de otros países. La semana que viene estarán Rascazuelos y Juan Sereni y los Púa Abajo, que están despidiendo el disco Suerte Negra, el disco de ellos. Están haciendo esta especie de clausura oficial, es una de las variables del marketing nuevo. Leandro, ¿ustedes este ciclo lo hicieron en otro lado o se armó mancomunadamente con la Alianza Francesa? Sí. A ver, un poco la historia de mi trabajo como productor en la Alianza ya tiene 10 años. Ajá. Yo organizé un montón de eventos en la Alianza Francesa. También en algún momento organizé algún ciclo de tango en el 2005, bastante distinto a este. ¿Por qué distinto? Era distinto porque también tenía que ver con Francia, pero no enfocábamos sobre la producción de la escritura, o sea, sobre la composición. Claro. Trabajábamos con expresiones tangueras actuales también, pero no necesariamente que estén trabajando sobre sus propias obras compuestas hoy en día. Estamos hablando con Leandro Frías, del ciclo Resonancias, expresiones tangueras actuales. Después del 12 de octubre, que es la última, ¿no hay más? ¿O capaz que estiran alguna? No, se corta ahí el 12 de octubre. Son solamente 4 fechas. Y como vos bien decías, la fecha que es mañana, es la fecha como lo que decimos tango la francesa, porque tiene que ver con ese vínculo, y tratamos de ilustrar eso con esta fecha. Y la última, que es el próximo viernes, el viernes 12... está orientada a la canción, al tango canción. Uh-huh. Y antes de esto tuvimos el viernes pasado cita con Quasimodo Trío y Viceversa, y fue la fecha de tango instrumental, y el ciclo lo abrió Tata Cedrón, y esto también tiene que ver con un poco la estructura del ciclo, porque le encontramos siempre un padrino, ¿no? Uh-huh. Este año fue Tata Cedrón y el año pasado fue Daniel Melingo. Estamos con los dos con vínculos con Francia, ¿no? Claro, exactamente. Traté de buscar... Ahora te quedaste sin ninguno. Y ahora va a ser difícil. El año que viene hay que pensar bien quién puede ser el padrino. Pero bueno, tal vez tenga que ver, porque el padrino tiene que ver con dos ejes. Uno es como la cuestión generacional, y otra es el vínculo con Francia. El próximo Al Pacino, ¿no? El próximo padrino. Perdón, Al Pacino, sí. Pero bueno, Melingo también de alguna manera es un tipo que viene renovando el tango ya hace muchos años, por eso generacionalmente está más acá y tiene que ver también con la cultura rock. Pero bueno, me parece que es uno de los primeros que empezó, claro, a trabajar como en la nueva renovación, ¿no? O en este momento de actualidad, como que es uno de los primeros que empezó a trabajar en eso y se metió con un terreno medio sagrado, claro, que es la letra. Precisamente, Leandro, vos hablabas de actualidad, ¿no? Sí. O de estas expresiones tangueras actuales que están trazando lo que es la programación del ciclo Resonancias. A tu entender, este ciclo, bueno, nosotros estimamos que responde a un momento artístico del tango. ¿Vos cómo podrías analizar ese momento artístico del tango? Bueno, es una pregunta amplia, pero encuentro, yo tengo 38, lo voy a responder de una manera personal. Yo tengo 38 años y yo siento que hay muchos compositores actualmente, muchos músicos que le están tocando la Buenos Aires de hoy. Y eso a mí me llega de una manera inexplicable, como a la emotividad, al corazón, a entender un poco la música. Me parece que la Buenos Aires de hoy, por ejemplo, en un grupo como Astillero que tocó el año pasado, la velocidad y la violencia de la Buenos Aires de hoy está en la música de Astillero. Claro. Hay algo ahí que está sucediendo que a mí yo lo puedo interpretar de una manera emotiva, con el cuerpo, diría. Lo que está pasando con el tango es eso, que hay nuevos intérpretes que después de como un silencio medio generacional y después de estar atravesados por el rock y un montón de cosas que pasaron, los compositores volvieron a encontrarse con el tango. Los compositores argentinos, diría yo, de música, porque también hay grupos que están fuera de Buenos Aires, ¿no? El año pasado tocó Alter Tango, por ejemplo, que es un grupo de Mendoza. Con lo cual, hay una nueva generación de compositores y desde mi trabajo como hombre de la música lo quise acompañar también. Perfecto, ¿no? Perfecto. Eso es un poco lo que yo estoy observando. Bueno, Leandro, entonces invitemos para mañana viernes y para el próximo viernes a aquellas personas que quieran acercarse allí a la Alianza Francesa a participar y a escuchar a los artistas que están transitando por este ciclo que se llama Resonancias y que este viernes va a tener a la Orquesta Típica Landariega más Tango León desde Francia y el viernes 12 a los grupos Rascazuelos y a Juan Serén y los Púa Abajo. Leandro, te agradecemos muchísimo la conversación. ¿Hay un sitio, una página donde se pueda consultar esto que acabamos? Sí. Faltó el detalle del horario, que es a las 20:30 en la Alianza Francesa, y la página donde pueden consultar, hay un Facebook, una página de Facebook, que es facebook.com/resonanciastango. Ahí está toda la información, hay bien, videos, hay un montón de información que para el interesado puede observar, ahí ya están los links ahí para escuchar la música de Tango León. Es un cuarteto, así que los curiosos pueden encontrar ahí en facebook.com/resonanciastango bastante información. Buenísimo, Leandro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Era Leandro Frías, programador y productor del ciclo Resonancias. Nos vamos a la tanda, pero antes tenemos que informar una noticia satisfactoria. Apareció con vida Alfonso Severo, lo están informando la cablera de noticias de Telam y C5N en este momento, el testigo del crimen de Mariano Ferreira, apareció con vida, maniatado, golpeado, pero con vida. Hay que esperar el transcurso de las noticias para ver cuán satisfactoria es esta noticia. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Comienzo de espacio publicitario. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo llega a Tecnópolis. Podés visitar nuestro stand y participar de la vinculación entre los procesos históricos, políticos y culturales y el impacto social de las nuevas tecnologías digitales. Acércate. Conocé el trabajo del equipo de digitalización de nuestro archivo, que atesora 35 años de recorrido político de las madres y de la historia contemporánea argentina. Tecnópolis 2012 abre sus puertas con entrada libre y gratuita de martes a domingos de 12 a 20. El desarrollo del país, de su conocimiento y su producción se insertan en la práctica de una ética política. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.

Osvaldo Bayer va a participar de la charla Whisqueando con Bayer en Tangos Contaminados en el Malevaje, Garibaldi 1670, gratis a las 9 de la noche. Diego Schizzi estará en el Café Vinilo, Gorriti 3780, entrada $60 a las 9 de la noche. El Negro Falótico y Aníbal Corniglio, quinteto en el bar El Faro, Avenida Constituyentes y Avenida Pampa, a las 9 y media. Esta es una fecha para ir a ver desde la incertidumbre. Mal Llevado se presenta junto a, o sea, primero Mal Llevado y después Dema y Marcos Larrañaga. Y uno se pregunta, ¿qué van a hacer Dema y Marcos Larrañaga en un escenario? ¿Dónde va a ocurrir esto? En el ciclo de Mal Llevados, en el Miscelánea Bar, pasaje Luis de Lepeane 685, entrada $25 a las 10 de la noche. Lo bueno es que con la entrada te dan una copa de vino. Karina Biorlegui y los primos Gavino, Pablo Fraguela y Ramón Maschio y Hernán Lucero, todos ellos en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante, 764 a las 10 de la noche. La sacada orquesta típica, como siempre, en La Plata, todos los viernes con la milonga sacada en 5, entre 69 y 70, a las 10 y media de la noche. Hay clase de baile desde las 21. Todo eso fue para mañana viernes en la agenda de Fractura Expuesta. El sábado 6 de octubre comienza con un festival, en este caso, que pide la justicia por el crimen de Mariano Ferreira. Y van a participar Astillero, Lorena Astudillo y Pablo Fraguela, Josefina Rosenbasser Cuarteto, Musas Orilleras, Lucho Guedes y Ale Simonazzi, Patricio Darroche y las Guitarras Criollas. Todo eso va a suceder, todos estos artistas van a participar en el Centro Cultural Julián Centella, en Avenida San Juan 3255, con entrada gratuita a partir de las 6:30 de la tarde. Richard Capps Sexteto se presenta gratis en Daín, Usina Cultural, Nicaragua 4899, a las 18:30 horas. En Bursaco se presenta la Orquesta Típica Agustín Guerrero, esto es en el Centro de Arte y Cultura Dijépolo, con entrada gratuita a las 8:30. Patricia Barón y Javier González Grupo estarán en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177, entrada $50 a las 9 de la noche. Gisela Magri y Diego Cuitco, y el invitado será en este caso Nicolás Choco Chioccini, en la Carpintería Cultural, en 16:64, en La Plata a las 10 de la noche. Y lo último para el sábado, China Cruel, con Viviana Escarlaza en la voz, en el Sanata Bar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante, a la medianoche. Y finalmente, dos últimas recomendaciones para el domingo 7 de octubre. Alfredo Piro, en el Palais de Glass, se va a presentar en Posadas 1725, con entrada gratuita a las 6 de la tarde. Y la presentación del disco del dúo Fine Mantega en el Café Vinilo, Gorriti 3780, a las 9 de la noche. Agenda de Tango, fracturaexpuesta.com.ar. Los clásicos tangos del rock. Lo que vamos a escuchar hoy en esta sección es a Soda Stereo. Forma parte del tema de su disco Dynamo, que es el sexto álbum de esta banda y que fue grabado en el año, en el año 1992. Dynamo es como un disco que para Soda Stereo representa un cambio profundo en el sonido respecto a lo que eran los álbumes anteriores de Soda. Contiene además también una, entre otras curiosidades que tiene el disco, en el tema Camaleón se intercambian los instrumentos Cerati, en donde, bueno, uno toca la guitarra y el otro el bajo junto con Zeta, se intercambian. Y suena bien. Y suena Camaleón, tararararara. A mí es el disco que menos me gusta de Soda Stereo. Bueno, a mí me parece uno de los discos más interesantes. Y los culpables de Babasónicos, ese disco. No, en absoluto. Bueno, el clásico tango del rock de hoy es Fue, de Soda Stereo, de su disco Dynamo. Un tema que le queda, preste la atención. Ah, ya empezó la... Bueno, empezó... No, a Cucuza Castielo, que es fanático de Soda Stereo, fanático de Cerati, y además lo está viendo, en serio, lo está viendo para incluirlo en su repertorio, versionado en tango. Presten atención, va. Thank you. Muy bien, así pasaba Soda Stereo con un clásico tango del rock, en este caso Fue. Nos dicen que Moscato Luna, el guitarrista, se niega a hacer temas de Cerati, de Soda Stereo en guitarra para tango. Bueno, me parece que hay que reflexionar, Moscato Luna, porque le quedaría realmente bien a Cucuza Castillo hacer este tema y además renovaría un poquito el repertorio. Hernán Casares en la coordinación de aire, Agustín Oellen en la operación técnica, Germán Marcos, Maximiliano Senkiu, producción general y conducción. Nos vemos el próximo jueves. Conducción, en este caso. Llegan las noticias con una noticia importante. En este caso apareció con vida Alfonso Severo. Será tratamiento en toda la jornada informativa de mañana. Hasta el próximo jueves. Chau.